los árboles siempre están, siempre están. Las grandes teorías se pueden romper las pequeñas verdades que quieren surgir. Vives relajando el suelo que piso, la vereda se rompe, ya no hay camino, nadie se mete con nadie, nadie se mete con nadie, nadie se mete con nadie. Se va rompiendo la calle, se va rompiendo la calle. En las tiendas nos miran.